Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Yoga, risoterapia, salida al cine o al teatro, visita a los baños árabes, a la Legión, ruta del vino, taller literario, de nuevas tecnologías o hipoterapia. Son solo algunas de las actividades que El Saliente ha preparado para este recién estrenado 2016. Hoy os vamos a contar cómo podéis participar y disfrutar de todas y cada una de ellas. Será solo en unos segundos. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. 2016 arranca con fuerza para El Saliente. En este mes de enero ya hemos disfrutado de la actividad de yoga y esta semana empieza el taller literario libre Te Quiero, en el que participa el escritor y poeta albojense Juan José Ceba. Pero ahí no acaba la cosa, el año nos va a traer infinidad de actividades para todos los gustos, un completo programa diseñado desde el área de atención social. Una de sus trabajadoras es Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. En este nuevo plan de actividades no falta de nada, ¿no? Hay mucha variedad. Hay mucha variedad. Este año la verdad es que ha quedado muy completo. Hemos intentado agradar a todos los gustos. Hay actividades que se repiten, como ya venimos contando en nuestra sección de actividades. Y hay otras actividades muy novedosas, como la que vamos a hablar hoy de poesía y literatura, que esperamos que guste a todos nuestros socios. ¿En qué os basáis para el diseño de cada nuevo año? Ya lo has adelantado un poco, me imagino que escucháis a los socios, pero siempre hay novedades, ¿no? Pues mira, nos basamos en mantener o intentar mantener aquellas que sabemos que son éxito asegurado, como por ejemplo la hipoterapia, los baños árabes o el cine. Intentamos que haya variedad de actividades para poder contentar a toda nuestra, a todo nuestro colectivo de socios. Y luego también intentamos que haya variedad, novedad, que no sea siempre lo mismo. Que haya variedad en cuanto a tipo de actividad, no solamente centrarnos en lo cultural, sino también hacer actividades de tipo formativo, cosas nuevas. Por ejemplo, hemos introducido la visita al microteatro, visita a la Legión. Intentamos sobre todo que haya participación en actividades normalizadas, pues porque todas las actividades que El Saliente hace son actividades a las que la sociedad en su conjunto va y las personas que forman parte del Saliente también. O sea, que ese es un poco el criterio que se tiene. Los platos fuertes todos lo son, pero hay novedades este año que otros años no han estado en el cartel, ¿no?, del plan, sí, de actividades. Bueno, mira, hay novedades. Tenemos, por ejemplo, la actividad de literatura o poesía, que como decía empieza este mes de enero, va a costar de 3 sesiones, es novedad y además creo que va a tener muy buena acogida y va a ser una actividad muy interesante, pero de todas formas después Juan José nos va a hablar de esta actividad. Otra actividad de novedad, pues son por ejemplo el taller de cine, la visita a la granja escuela, la ruta del vino Lucaricela. El paseo en velero no es novedad porque lo hicimos el año pasado, pero es una actividad que gustó mucho y repetimos. Novedad también es la participación en la noche en negro de la actividad de Halloween, todas las actividades que organizan desde el área de cultura del Ayuntamiento de Almería. Y novedad también es en el mes de noviembre la visita a la Legión y la visita al bar microteatro. Qué lejos queda el mes de noviembre, ¿verdad? Que acabamos casi todavía de falta. El de 2015. Sí, pero se pasa el año volando, ya te digo ya a ti, sí. que llevo organizando unos cuantos planes de actividades y al final se pasa volando. Bueno, repaso por meses para centrarnos. Ahora hablaremos en detalle con la actividad literaria, pero enero desde luego ya hemos realizado la actividad de yoga. Va a ser un mes muy literario y muy dulce también. Efectivamente, vamos a repasar ahora por mes. En el mes de enero vamos a tener, como decíamos, la actividad de literatura y poesía. Además hemos tenido la actividad de yoga y vamos a tener un taller de repostería en la zona de Albox. En el mes de febrero vamos a tener un taller de uso de nuevas tecnologías, uso de móvil, redes sociales, videojuegos, un taller de risoterapia, también novedad, y un taller de alfabetización digital. Esto viene a significar un poco pues acercar a personas que no tienen mucha idea en nuevas tecnologías, pues intentar que tengan al menos nociones básicas y se sepan desenvolver. Durante el mes de marzo vamos a tener un taller de cine y una visita a la granja escuela, que también son dos actividades nuevas para este nuevo año. Visita a los baños árabes, que sí que es repetida, pero es que esta no puede faltar. Esta me encanta además a mí también. Ruta vino Lucaricela, que esta también se va a hacer en la zona de Albox. Durante el mes de abril, otra actividad novedosa va a ser la visita al museo de Casa Paquita, también que ha abierto recientemente. Nuestra actividad ya de todos los años de hipoterapia, que también tiene mucha aceptación. Durante este mes de abril también es importante resaltar que el saliente lleva a cabo su actividad anual en la asamblea, importante para todos nuestros socios, y visita el balneario de Zújar, también esta actividad para los socios de la zona de Albo. El mes de mayo entra con un taller de cocina, un cuentacuentos y visita al parque temático Oasis, lo que antes era Mini Hollywood, una actividad que también tiene mucha participación. Durante el mes de junio, que ya viene el calor, hacemos nuestra salida a la playa de todos los años, el paseo en velero, y vamos a participar en el Soda, que es una semana de actividades de ocio en colaboración con otras entidades también de personas con discapacidad. Durante el mes de julio vamos a tener un taller de hábitos de vida saludable en la zona de Albox. El mes de septiembre... Agosto parón. Descanso merecido. Descanso. Septiembre tenemos la ruta en kayak, que la hemos hecho por primera vez este año 2015 por la zona de Cabo de Gata, y nuestra campaña de accidentes de tráfico, que también venimos realizando desde hace ya bastantes años en la zona de la comarca de la Almanzora. En octubre, como te decía, vamos a tener la participación en la Noche en Negro, en Halloween, y una actividad de teatro en la zona de Albox. Ya para terminar el año nos queda noviembre y diciembre. En noviembre vamos a visitar La Legión, una visita guiada, y vamos a visitar también el Bar Microteatro, que está en el centro y hacen obras de teatro asequibles por un precio muy reducido y muy cortita. Y durante el mes de diciembre, como siempre, celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a nuestra actividad de cine. Volvemos a participar en todas las actividades navideñas que se organizan desde el área de cultura del ayuntamiento. Y hacemos una convivencia entre nuestros socios y las personas mayores de nuestra unidad de estancia diurna. Me he quedado sin aliento. Hay de todo y para todos. Hay de todo y para todos. Como veis, es una planificación de actividades intensa, muy variada. Y variada. Y que recoge diferentes ámbitos, en fin, yo creo que bastante completa. Sí. Balance del área en el año que ya hemos despedido. Solí, en 2014 el servicio de atención creció casi un 40%, más de 1 millar de personas acudieron a las diferentes sedes de la asociación en Albox y en Huercal de Almería para diferentes trámites, orientación o asesoramiento. Me imagino que la tendencia sigue al alza, ¿no? Sí, efectivamente, en los últimos años, desgraciadamente, sobre todo desde el año 2011-2012, que el país un poco entró en una situación de crisis económica, la atención social se ha visto en muchas ocasiones pues al alza y en aumento, porque han sido muchas las personas que se han dirigido a nuestra asociación, sobre todo con discapacidad y sobre todo con problemas económicos. El balance es positivo en el sentido de que se ha atendido a mucha más gente que en años anteriores, pero bueno, negativo pues porque... Por ese significado, ¿no? Efectivamente. ¿Qué hay detrás? Ha habido un aumento, sobre todo porque esta atención ha estado muy ligada a toda la situación de crisis económica, de desempleo, de dificultades económicas, y ahora pues te voy a ir explicando un poco las diferentes actividades que hemos hecho. Uh-huh. En 2014 había cerca de 820 socios, un 35% más que en 2013. También me imagino que sigue esa tendencia, ¿no? Sigue creciendo el número de socios de la entidad. El número de socios sigue creciendo, efectivamente. Tenemos ya más de 900 socios, pero estamos ahí, como dice nuestro presidente Matías, con la barrera psicológica de los 1000. No llegamos a los 1000 y este año tenemos que llegar. Seguro que sí. El plan de actividades lo acabamos de repasar con detalle, es uno de los buques insignia del área. Cada año crece en número y en calidad, lo acabamos de oír. Los socios voluntarios responden a esta llamada, ¿no? Sí, de hecho muchos de los socios nuevos pues son un poco por la gran variedad de actividades que el saliente ofrece. Como te decía al inicio, el ámbito del ocio para nosotros es muy importante, pero sobre todo intentamos que todas las actividades se hagan de una forma totalmente normalizada, si puede llamarse así, o intentamos que participen como lo haría cualquier persona en actividades que el resto de la sociedad también participa, y queremos que ellos estén ahí, que tengan presencia y que tengan... La integración pasa por no hacer actividades especiales para ellos, sino que ellos participen con total normalidad en todo lo que la sociedad ofrece como otro ciudadano más. Y otro servicio que se consolida y crece año tras año es el del área de atención jurídica. Sí, efectivamente, tenemos, como bien dice, un área de atención jurídica. Esta área está a la cabeza un profesional, un abogado que en alguna ocasión ha venido por aquí. y sobre todo intentamos orientar a las personas con discapacidad en cuanto a lo que se refiere a sus derechos, a qué prestaciones pueden acceder con total garantía, asesoramiento y orientación en cuanto al trámite del certificado de discapacidad y sobre todo, y el ámbito que más demanda tiene, es el tema de las incapacitaciones. Desgraciadamente hay mucha gente que tiene problemas para poder desarrollar su actividad laboral por una discapacidad y encontramos muchas dificultades a la hora de gestionar ese tipo de incapacidad laboral con la Seguridad Social. Bueno, pues el abogado del saliente tiene mucho peso en este ámbito y un poco intenta agilizar y sobre todo orientar a la gente que está muy perdida en muchas ocasiones y sobre todo garantizar que las personas que tienen derecho a una pensión o a una jubilación pues lo cuenten disfruten. Con ese derecho. Está efectivamente. Claro. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Una de las actividades que comienza esta semana es la del taller literario, lo venimos contando, Libre te quiero, que cuenta con la colaboración del escritor y poeta albojense Juan José Ceba, que hoy también nos acompaña. Juan José, ¿qué tal? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí contigo, Clara, paisana, sí. Con Sueli, con Rosario. Y bueno, y también maravillado escuchando todo el programa de actividades que el saliente ha preparado para este año. ¿A que dan ganas de participar en todas las actividades? Bueno, en casi todas, ¿eh? Yo me apuntaría a todas. Fantástico. Un placer también para nosotros tenerte aquí, Juan José. ¿Cómo va a ser el taller que vas a impartir esta semana? Bueno, pues después de tantos años trabajando en la escuela y haber organizado talleres de este tipo, con los niños, también con las personas adultas, más de 30 años trabajando en este tipo de talleres, para mí resulta fascinante trabajar pues en este taller con el saliente, ¿no? Yo creo que va a ser, bueno, estoy convencido, va a ser algo muy divertido, muy jugoso, muy vamos a jugar, vamos a pasárnoslo muy bien en el taller. Yo voy a intentar tirar del hilo del sentimiento de todo lo que tienen adentro las personas para poder decir lo que sienten, lo que aman. Y en definitiva, va a ser algo quizás novedoso, porque no solamente vamos a escribir sobre el papel, sino que vamos a escribir sobre plástico, vamos a hacer cosas para adornar una habitación o para colgar un bolso poema, o vamos a hacer cantidad de cosas que son absolutamente inesperadas. Vamos a jugar también con la poesía y el dibujo, que es una técnica ya milenaria, como los caligramas. Y, en fin, eso lo iremos viendo a lo largo de los días del taller, ¿no? Es experto usted, bueno, o tú, que hemos dicho que sí, te vamos, puedo tutear. Háblame de tú, paisana. Es experto en la figura del poeta granadino Federico García Lorca, sobre todo su vinculación con Almería. ¿Habrá algún guiño en el taller a Lorca? Sí, indudablemente Lorca, no solo por la vinculación con Almería, sino que escribió poemas muy hermosos, muy intensos y poemas también fáciles de visualizar con objetos, de ayudar a adentrarse más en el poema, pues con olores, con sabores, porque de todo eso vamos a utilizar plantas, vamos a utilizar toda una serie de elementos que van a enriquecer de una manera muy considerable la poesía y los textos que escriban las personas que acuden, ¿no? Sí, porque eres experto, eres poeta, eres experto en escritura, en literatura y también cartelista, dibujas, van a estar entrelazados, ¿no? Dibujo y poesía, sí, por lo que nos cuentas. Va a ser muy importante aquí en el taller el dibujo y el texto, ¿no? Incluso vamos a hacer poemas en relieve, poemas que salen de la superficie plana para tomar cuerpo. Eso así explicado resulta un poco difícil, pero yo para empezar el taller el lunes mismo que empezamos, el 18, bueno, hoy, sí. Voy a llevar toda una serie de cosas ya elaboradas por niños y por maestros y tal, que incluso estuvieron en la universidad en una exposición donde estuvo Sueli, y de allí nació un poco la idea de este taller. Y bueno, pues yo creo que va a ser interesante que vean lo que ya se ha hecho y las posibilidades enormes para poder trabajar juntos la poesía y el dibujo, ¿no? Hablando de poesía y dibujo, Juan José, hay una frase que me encanta de ti, leo textual: cuando escribo se produce en mí una tensión, cuando dibujo me ocurre lo contrario, me invade un remanso de paz y de armonía. Sí, es verdad. Cuando escribo alguna cosa, sea en prosa o sea en verso, hay una tensión, hay como si me lo tomara demasiado en serio, ¿no? Pero a la hora de dibujar me pasa como a los niños, o sea, me dejo llevar, o sea, eso de libre te quiero es por el nombre que le he dado al taller, que son unos versos, como sabes, de Agustín García Calvo, cantados por Amancio Prada. Pues queremos dejar una libertad absoluta, porque en el taller no solo las cosas se van a hacer porque yo diga que se pueden hacer así, sino que las personas que participen en el taller van a aportar cosas, nos van a decir otras posibilidades que hay de hacer las cosas de una forma muy libre, ¿no? ¿La chanca, los niños son inspiradores para tu obra? Las chancas son palabras mayores. Son palabras mayores porque han sido 30 años en el colegio, más de 30 en el barrio trabajando, porque llegué antes de llegar a la escuela, pues ya estábamos haciendo teatro allí. Y son muchos años pues intentando transformar el barrio, mejorarlo, con cientos de personas, con mucha gente, con la Asociación de la Traíña y sobre todo con las mujeres. Las mujeres han sido fundamentales para la transformación del barrio y siguen siéndolo, ¿no? ¿Qué opinión te merece esa transformación que va poco a poco evolucionando la chanca? Bueno, se han hecho, ha costado muchísimo trabajo, pero se han hecho cientos de viviendas nuevas, se han rehabilitado miles de viviendas, pero falta muchísimo por hacer, mucho, mucho. Y aún los ayuntamientos, los distintos ayuntamientos, no han acabado de entrar a fondo para ayudar a la gente que lo está pasando mal. Muchísima gente, pues con todo este problema de lo que se ha dado en llamar crisis, ¿no? Que se agrava y se ceba, nunca mejor dicho, claro, utilizando tu propio apellido en barrios más humildes o que ya de por sí son más deprimidos, ¿no? Efectivamente, eso nos llevaría a hablarlo muy largamente. Otro programa, otro programa, sí. ¿Es la primera vez que colaboras con El Saliente? Es la segunda, que yo recuerde, sí. Hicimos un acto en Albó, en nuestro pueblo, en aquel centro maravilloso que tienen, y fue un acto en el que intervino la cantante nacida en La Chanca y que vive en La Chanca, Sensi Falán, y con el músico argentino Chochi Duré. Y bueno, y por mi parte, pues recitando una serie de poemas y hablando de Lorca y tal, ¿no? Fue una sesión muy bonita. Una colaboración también muy, sí, muy especial. Y tenía ganas de seguir colaborando y de una manera más concreta, pues con todas las personas del Saliente y tal, ¿no? Porque admiro mucho la labor que se realiza desde el Saliente y muy especialmente a Matías. Le tengo un gran cariño y una gran admiración. Otro albogense ilustre, utilizando palabras de Sueli, ¿no? Cuando nos conocíamos ahora en persona. ¿Qué te parece que se cuente con la literatura en este tipo de planes y programas de actividades? ¿Es necesario? Sí, a mí me parece fantástico. Y sobre todo porque hay muchas cosas que una vez que nos ponemos a trabajar en ellas, se ve la capacidad creativa tan inmensa que tienen las personas o que tenemos, ¿no? Hay que ayudarle, hay que tirar del hilo un poco, ¿no? El maestro es la persona, no ya que enseña, sino la persona que ayuda a alumbrar todo lo que se tiene adentro, ¿no? Y hay muchísimas cosas que están ahí y que vamos a hacer que salgan afuera. La idea nuestra, vamos a ver al final lo que conseguimos, pero la idea es que con los materiales hacer una exposición, hacer un libro, o incluso si podemos también hacer una lectura, un recital público con los textos que se generen. Los textos de las personas que van a participar en el taller y también de otros poetas, ¿no? Estaremos muy pendientes. Para terminar, Juan José, ya que te tengo aquí, proyectos en los que estás ahora inmerso. Sí, bueno, felizmente siempre estamos haciendo cosas, ¿no? Y aparte del taller, que me ilusiona enormemente, estamos con varios libros colectivos, uno de ellos dedicado a un pintor amigo que además fue ilustrador de la colección Lucema, que falleció hace unos años, que se llama Enrique Durán. Ya tenemos el libro preparado, los textos para llevarlo a imprenta. Y luego un libro también colectivo que coordina la poeta Pilar Quirosa en torno a las máscaras. En este libro voy a colaborar con dibujo y poemas. Y llevará incluso un dibujo en la portada que he hecho yo, ¿no? Y bueno, y luego también ya libro mío que estoy preparando, una antología de poemas y un libro de poemas para niños que estoy a punto de terminar, que espero que este año vaya a la imprenta. Seguro que sí, lo leeremos, además nosotras que tenemos niños pequeños. Muy bien. Gracias, Juan José Ceba, escritor y poeta alojense, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Clara. Y como no puede ser de otra manera, no podemos hablar del plan de actividades asociativas sin contar con el testimonio de una de las socias del Saliente, hoy con nosotros también en el estudio, Rosario. Rosario, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Supongo que después de haber escuchado a Juan José Ceba, también a Sueli Santa Bárbara, vas a participar en este taller de literatura. Yo ya no te lo pregunto, te ordeno. No, la verdad es que estaba interesada, pero después de oírlo, vamos, estoy deseando empezar. Bueno, pues hoy mismo, 18. ¿Qué te parece el nuevo plan de actividades para este año? Pues la verdad es que está muy interesante. He visto el cartel y la verdad que hay un montón de cosas que me interesa y que voy a poder hacer. Porque yo hay ciertas actividades que, por desgracia, no puedo realizar físicamente, pero hay muchas que sí. El yoga, por ejemplo, me habían hablado de él, y cuando vi que lo ofertaban, fui para ver cómo era, porque me dijeron que me podía venir muy bien, y la verdad es que me parece que sí, que voy a seguir. Y aparte del yoga, ¿qué más te ha llamado la atención del plan de este año? Pues... Son tantas cosas que yo no sé si se te habrán olvidado alguna. Por eso te digo, es que yo he leído el cartel así por encima y ahora no me acuerdo de todo, pero, por ejemplo, los talleres de cocina, repostería, que es una cosa que me gusta mucho, que eso normalmente siempre que la hay lo hago. El taller de risoterapia también me parece interesante porque es una cosa que siempre ayuda interiormente. Lo de los baños árabes también, siempre que puedo, todos los años me... De momento vamos coincidiendo en casi todo. Sí. Yo que siempre voy buscando cosas que me vienen bien para lo que es mi salud física. Yo soy así, yo voy buscando cosas que me relajen y me alimenten el alma. Y he visto cosas nuevas, por ejemplo, eso de la ruta del vino, igual me apunto. Eso tampoco está mal, ¿no? No, tiene buena pinta. Bueno, y ¿qué te digo? Es que la actividad de teatro también es otra cosa que me ha interesado, lo de ir a ver el bar microteatro. Que también está... Que has dicho que hay actividades de teatro, pues la verdad es que me gustaría ir a verlo y a ver cómo va todo eso. Además, Sueli, ella es una de las asiduas, yo la he visto en alguna de las actividades. Sí, de hecho está en nuestro cartel, en la página, esa es en la foto de nuestro taller último de repostería. ¿Y en la votación de Facebook también estás participando, Rosario? Pues no me había enterado, pero vamos, ahora que me lo han comentado, voy a ver si me entro y también voto. También participas, ¿sí? Y votas y das tu opinión. ¿Cuánto tiempo llevas de socia con el Saliente? Uy. ¿Has perdido la cuenta? Yo, la verdad es que no me acuerdo. ¿Unos cuantos años? Ya llevo unos cuantos años, sí. Una experiencia, me imagino, escuchándote positiva, ¿no? Sí, la verdad que sí. Te digo una cosa, es que... mentalmente, interiormente, te ayuda muchas veces a salir y estar con gente y hacer cosas que no sueles hacer, porque yo soy una persona que no salgo mucho de casa, tengo limitaciones y me cuesta mucho andar y todo eso, pero cuando voy así se te distrae mucho la mente, parece que los problemas, las cosas se te van un poco. Son más livianas, ¿no? Y pesan un poco menos. Es verdad, es que cuando estás en casa, mi tía, le das más vueltas a la cabeza. Pues hay un plan ahí para, sí, vamos, sí. La verdad es que este año hay un montón de actividades. Rosario, pues te iremos viendo seguramente en algunas de ellas. Socia del Saliente, también gracias a ti por haber estado con nosotros. A vosotros por llamarme. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola. Hola, buenos días. Mi nombre es Miriam y me gustaría hacer una pregunta, ya que tengo un familiar que ha tenido un accidente y me gustaría saber quién gestiona, cómo tengo que gestionar el certificado de discapacidad y qué ventajas tiene. Muchas gracias. Sigue con nosotros Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente. Sueli, ¿qué respuesta le damos a esta familiar de una persona que ha sufrido un accidente y, bueno, pues tiene que dar esos pasos previos para conseguir que se cumplan sus derechos, como antes decías? Bueno, pues en primer lugar habría que estudiar el caso, pero así a modo general puedo decirte que lo primero que hay que hacer es recopilar todos los informes médicos y ver exactamente cuál es el problema o las secuelas que tiene esta persona, porque para gestionar el grado de discapacidad es necesario valorar secuela. Cuando una enfermedad está en proceso, en ese momento no se valora. En un primer momento, pues recopilar todos los informes médicos y simplemente a través del Saliente se puede gestionar este certificado o a través de la propia administración, presentando el certificado, o sea, una solicitud de valoración del grado de discapacidad acompañada de los informes médicos y una fotocopia del DNI. Como te digo, se puede gestionar a través del Saliente o la persona puede hacerlo directamente a través de la administración. ¿Cuáles son las ventajas que va a tener? Pues bueno, si consigue que le den más del 33% de discapacidad, tendría ya la condición tendría el reconocimiento de persona con discapacidad y podría optar a todos los servicios y prestaciones que se ofrecen. Entre otras cosas, pues adaptación del puesto de trabajo, búsqueda de un puesto de trabajo con su nueva situación. El hecho de tener la discapacidad ayuda a la empresa, tiene ventajas y ayudas fiscales. Y pues habría que estudiar ya exactamente cuál es el grado que le dan y ver a qué prestaciones puede acceder. Pero, por ejemplo, el impuesto de circulación del coche, el impuesto de matriculación si compra un nuevo vehículo. En fin, una serie de prestaciones, pero claro, hay que valorar cada caso. Lo mejor es acudir a la asociación y ya vemos, valoramos la situación y orientamos a la persona. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara, como siempre. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Destacamos hoy ese apoyo almeriense para buscar una cura al Taisach, ¿no?, a esta enfermedad. Sí, porque la asociación Acción y Cura para Taisach, creada por la almeriense Beatriz Fernández Domínguez para recaudar fondos destinados a la investigación de esta enfermedad rara, que en octubre de 2014 se llevó a su hija Isabel, centrará otra vez en la capital almeriense su cena benéfica anual. Será el 5 de marzo en el Club de Mar y se trata, según explica Fernández, de una fórmula más dirigida a recaudar fondos que vayan a engrosar lo destinado al equipo de investigación de terapia génica de Cambridge, que es la principal esperanza de la familia con algún miembro afectado por esta enfermedad rara. La Caixa impulsará un proyecto, vamos ahora con este titular, para emprendedores en riesgo de exclusión. Sí, el director general de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró, y el presidente de Microbank, Antoni Vila, han firmado un acuerdo para fomentar el emprendimiento entre los usuarios de Incorpora, el programa de integración laboral de la obra social La Caixa. El objetivo es facilitarle información, acompañamiento y financiación a aquellos emprendedores en riesgo de exclusión para que puedan desarrollar sus proyectos. Y terminamos hablando de la nueva ley de servicios sociales que va a contemplar medidas para la inclusión. Sí, porque está una importante novedad en nuestra tierra, en Andalucía, porque luchar contra la inclusión y la pobreza es el objetivo primordial que persigue una nueva ley que se llama la Ley de Servicios Sociales, que se ha aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y de la que se han ofrecido ya algunas pinceladas por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. En un acto con mayores en el Centro de Servicios Sociales de Levante, la jefa del Ejecutivo señaló que se trata de una normativa pionera en España y que busca fortalecer la atención a personas con dificultades y cumplir así con uno de los compromisos cuando llegó al gobierno. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara.